ahora. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, Don Harry? Muy bien, César, ¿cómo estás vos? Bien, che, acá preparando todo hoy en un programa que no va a dar respiro. Te deseo un muy, muy, muy feliz día del niño a tu niño interior. Muchas gracias, yo ya le he deseado a mi niño exterior, que es mi hijita, que ya estuvo acá sacándose fotos y toda la historia. Después, si puedo, subo alguna. Yo, a falta de niños a los que decirle, digo... Claro, está bien, me parece bien. ¿Cuándo va usted a dejar su semillita para que crezca otro pequeño Harry? No, seguramente un tiempito después de que salga el próximo disco de Guns N' Roses. Bien, bien, esas son respuestas. Sí. Esas son respuestas, me gusta, bien, bien. Te agradezco. Usted dilate nomás. Señoras y señores, un día muy particular en el día de hoy en el que te ofrecemos, como siempre, la oportunidad de escuchar la mejor música del planeta o la más orgullosa de ellas. Y que, si vos traes la cerveza, nosotros aquí estamos preparados para poner la música, como ocurre con las reuniones de la esquina. No sé si sigue habiendo reuniones de la esquina como la que cuenta Hermética, pero efectivamente la idea es esa. Arrimate, escuchá cosas nuevas. Hoy se llamaría La Ranchada. ¿La Ranchada? ¿Ese es el nombre? Hoy se llamaría así. Mirá, ayer me pasó que pasaron unos pibes delante de casa y venían diciendo... Arre que tal cosa, arre que tal otra. Yo digo, el arre se me pierde completamente a mí. ¿Están andando a caballo? No, pero es que lamentablemente no, porque lo contrario lo entendería perfectamente. Pero bueno, hay palabras que se incorporan al idioma y uno no sabe cómo. Es el lenguaje de las nuevas generaciones, César. Tenés que soltar. Ese tipo de cosas, porque no las vas a entender nunca. Me encantaría soltar como quien suelta en el baño ciertas cosas, pero no hay motivo realmente. Señoras y señores, vamos directamente al comienzo del programa y abrimos con Hermética. Soy de la esquina, sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. tenemos un programa cargadísimo hoy. Hoy es terrible, mi viejo. No sé si vamos a poder llegar al final con las energías intactas. Esto viene duro. Un mecanismo de relojería en el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar entonces con algo que se parece a una novedad. En realidad es algo que recogí en la semana, una información particular. Hace poco hablábamos de Extreme y hablábamos de bandas que habían salido en el año 1990. Y no mencionamos una banda que fue súper interesante en ese momento de recambio. Me refiero a Love Hate, la banda de Gypsy Pearl. Cuando digo la banda de Gypsy Pearl, el cantante, lo digo con toda razón, porque hoy en día Love Hate existe solamente a través de su cantante, porque el resto se desbandó de la peor manera posible. Es decir, enemistados todos y mal realmente con Skid, el bajista que... mandó una carta documento prohibiendo que usaran el nombre de Love Hate y demás para continuar el ciclo de presentaciones y demás. Pero parece que de alguna manera lo logró zanjar porque va a festejar el 25 aniversario del lanzamiento de aquel primer disco en 1990. Vale decir, de Blackout in the Red Room, así se llamaba el disco. Y lo va a festejar con una gira en Inglaterra, que es un lugar donde todavía hay mucha buena recepción para esta banda hollywoodense, que además tiene un cantante tan particular que pasó por L.A. Guns, pasó por Rat y pasó por Quiet Riot. Es decir, las bandas, las tres bandas en super decadencia en los últimos años, por supuesto, pero no dudaron en llamar a este tipo como frontman de sus nuevas versiones de banda, porque evidentemente Gypsy Pearl lo hace muy bien. Y como él mismo dice... Llegué a esta altura, sigo cantando, no estoy quebrado financieramente y además todavía tengo el pelo. Ja, o sea, que no es menor. No es menor realmente el detalle. Cualquier banda de hair metal debería tenerlo. Claro, o sea, aunque el nombre se aplicó años más tarde, pero sí, es así, tal cual. Y no muchas bandas sobrevivieron hasta esta época de aquellas, mucho menos las que fueron de camada posterior. Uh-huh. O sea, las de la primera camada, ponele que había muchas opciones, estaba Rat, Mötley Crüe, claro, por supuesto. Pero esto que era algo así como una tercera camada de las bandas de Hollywood... Y... fue más difícil. Es lógico. Lo logró Extreme, por ejemplo, que era un caso pero con particular. Una propuesta muy distinta. Muy distinta. Muy particular lo de Extreme. Sí, yo no la pondría ni siquiera en el mismo. No, porque además no eran de la misma zona geográfica. Yo no lo sentaría en la misma mesa que todos los otros. Sí tenían elementos que podían aportar de parecido. Y en el caso del Love Hate también, porque eran como una tercera camada que le había aportado a la escena todo un elemento callejero que las camadas anteriores no manejaban tanto, ¿no? Y eso está presente en el primer álbum y en los siguientes, que es una banda realmente interesante. Como prueba de que es muy interesante, y festejando los 25 años, no vamos a pasar un tema de Blackout in the Red Room, sino uno del disco siguiente, de Wasted in America, que personalmente creo que es incluso superior a ese disco. Vamos a escuchar Yucca Man, un tema muy raro para una banda... como las de hair metal, como decís vos, sí, ¿no? Pero muy raro sobre todo porque era una banda que se animaba a hacer cosas que no cualquier banda hubiese hecho en ese momento. Por ejemplo, salir del molde. Yucca Man, Love Hate, sonando en tiempos violentos. Bye. Tiempos violentos. Tiempo. Sentir la fuerza de mil choques. Salta los muros que se imponen. Purificar mi alma sin dudar. Entrelazar mi mente original. Poder mirarme sin distorsionar. Recuperar la paz. Lo quiero, Martín Rossi, perdón que te pise. ¿Por qué? Porque está. Javier Rossi, perdón, Javier Rossi. A no, Javier Rossi. Lo que te quiere tanto que no te reconoce. Javier Rossi, perdón. Está bien, bueno. Bueno, acabamos de escuchar Neuroína, que está haciendo la presentación oficial de su álbum debut Doble Pensar este próximo 21 de agosto en The Roxy Live. Sí. ¿Sí? A partir de las 19 horas con Cobra Sarli y Requiem de San Luis como parte del cartel. Vean, ¿sí?, a Cobra Sarli en vivo si pueden. Es bueno, ¿no? Sí, me he tenido sí. Un par de recomendaciones, precisamente, sí. Especialmente en vivo. Bueno, Seba Bertini, me refiero a Neuroína, Seba Bertini en voz, Pablo Name en guitarra, Diego Ponce también en guitarra, Mauro D'Angelo en bajo y Gallo Herrera en batería. Encima Gallo con G y Y, como debe ser como Gaius, el nombre latino, digo yo. Andas a por ver. Ahí no, por esto diciendo cualquier yo? Pelotudez. Bueno, sea como sea, escuchamos Espíritu Animal de Neuroína y presentamos así su disco debut Doble Pensar. Y ahora vienen unas... Me acabo de desayunar de qué se trata un diario que me acaban de mandar aquí, que se llama Diario de los Poetas, que es obra de la editorial 3+1, donde vive la poesía, y que está a cargo, pienso que sigue estando a cargo, de Eduardo Montejopia. Usted capaz que no le suena nada de esto. A mí no particularmente. Pero la editorial 3+1 sacó hace ya bastantes años un ciclo de libros de poesía heavy. Mira. Uno de ellos con prólogo del propio Papo Napolitano. O sea, no letras de canciones, sino poemas escritos especialmente. Poemas escritos por heavies acerca del heavy, o digamos, que la gente se militaba en el heavy metal de alguna manera. Sí. ¿Sí? Yo recuerdo haber hecho el prólogo para uno de los libros también. Mira. Y me dice que hay una fiesta de la poesía en los 36 Villares el próximo 29 de agosto a las 17 horas, donde se presentan los libros de poesía de 3 más 1, La Urquicera de Julián David Marcoli, Letras de la Biblioteca de Eduardo Montejopia, Diario de los Poetas número 95, que yo tengo el número 94 que me acercaron amablemente aquí y que voy a leer con mucha atención. Y esto es en Avenida de Mayo 1271. ¿Sí? 29 de agosto en los 36 Villares, fiestas de la poesía heavy de la otra, por supuesto. ¿Eh? Excelente, grosso. Bien, che, bien. Vamos a vender un poco, ¿te parece lo que tenemos para hoy? Sí, señor. Porque hoy vamos a tener la visita de Nuclear Assault y Exciter, que es, con la cual estamos, valga la redundancia, muy excitados. Sí. Porque no todos los días sucede. Y asaltados. Que vengan, sí. Que vengan Dan Lilker y John Rich al programa aquí en vivo. No es una nota grabada, van a estar acá. Van a porque estar acá. De hecho van a tocar mañana en el Teatro de Flores, así que van a estar acá. Sí. Vamos a tener material de estreno. Uno no te lo voy a quemar, lo vas a presentar ahora. Sí, señor. Vamos a presentar lo nuevo de Serpentor también para los fanáticos del trash. Vamos a tener una nota con Glenn Hughes. ¡Ey! Con la cual también estamos muy excitados. Sí, porque esa sí es grabada. Con lo cual ya podemos decir que salió y que salió bien. La otra no sabemos. La otra no sabemos. En vértigo. No. Y además vamos a definir los finalistas, no los ganadores, pero sí los finalistas, para el concurso que habíamos vendido la semana pasada de Zakk Wylde. Tal cual. O sea, te vamos a llevar con un acompañante de viaje, con estadía y con entradas para el show a ver a Zakk Wylde en Córdoba en el espacio Quality. Sí. Así que todo eso en el día de hoy, no sé cómo diablos lo vamos a meter. No, va a ser difícil probablemente, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Y además, cuando vengan los chicos de Nuclear Assault y de Exciter, tenemos un par de entradas para regalar también para ese show. Claro, tal cual. Que eso lo vamos a hacer con las remeras después. Pero es que es como un quilombo. No, ahora todo. Lo vamos a hacer. ¿Ahora? No, el concurso ahora mismo. El concurso de la remera de César y Harry de hoy. Yo pongo de Harry y César habitualmente, pero Marto evidentemente me prefiere a mí, lo siento, Harry. Queda mejor igual, César y Harry. ¿Sí, vos decís? La Y de Harry y César queda medio cacofónica. Mire usted, bueno. Gentileza de Icarus Music. Tanto las remeras que lucimos como los premios. Y va a haber CDs de Nuclear Assault. Aclaremos, los CDs que tenemos son los del nuevo disco de Pounder. Pero la efigie de la remera no es del disco Pounder, del nuevo. Se van a dar cuenta fácilmente. Se van a dar cuenta fácilmente, ¿no? Entonces tenemos un par de CDs de Nuclear Assault. Tenemos un par de entradas para Nuclear Assault y Exciter mañana en el Teatro Flores. Uh-huh. A las 18 horas puerta. Recomiendo estar temprano porque si no se pierden a Criptofonia, Malicia, Serpentor. Y no es cuestión. No, va a ser un buen show. Bueno, así que simplemente lo que tienen que hacer es entrar al muro de Facebook de Rock and Pop y dejar ahí el resultado de nuestra pesquisa del día de hoy, que es cómo se llama el disco de la remera que tenemos puesta Harry y yo. Ahí está subido, perfecto. Bueno, y por otro lado pueden también hacerlo a través de Twitter, al Twitter de Tiempos Violentos, que es @violentos-959. En esas dos direcciones de redes sociales atendemos en el día de hoy. Sí, sí. A ver qué sale. Y después, por supuesto, tendremos lo de Zakk Wylde también. Bueno, ahora vamos a los papeles, mi viejo. El lanzamiento del año. Por ahora sí. Por claramente. Ahora es el lanzamiento del año. No creo que haya otra cosa que genere tanta atención. De hecho, fue trending topic en Twitter. Pocos lanzamientos podrían ganarle interés. Claro. Difícilmente. Qué sé yo. Tendría que salir un tema nuevo de Metallica, de Black Sabbath. Una cosa así, pero si no, Iron Maiden es imbatible. La totalmente. Doncella está al tope de los intereses de la gente. Y ha salido finalmente un adelanto de The Book of Souls, que viene, por supuesto, con muchísima expectativa, por varios motivos. Y miedo, al menos de mi parte. No sé si miedo, pero expectativas en el sentido de que vino después de un problema de salud importante que tuvo Bruce Dickinson. Sí. ¿No? Que eso ya es bastante difícil. Segundo, importantísimo, el álbum es doble. Un álbum doble en estudio. Ese es el miedo. Sí, claro. Yo vengo teniéndole miedo porque Medellín ya tuvo un montón de discos dobles, pero siempre en vivo, digamos. Claro. Históricamente los álbumes dobles son raros. Algunos son muy buenos. Claro. Porque manejan algún concepto que los hace especiales. Tales on Topographic Oceans de Yes, por ejemplo. Sí. Sí, y no es para todo público. No digamos. Es para es todo para un público, público muy particular. El caso de Maiden, los discos de Maiden sí son para todo público. Claro. Por lo general. Pero recuerde, por ejemplo, Physical Graffiti de Led Zeppelin. Complicadísimo o Use Your Illusion Poison de Guns N' Roses, los dos complicadísimos, justamente. Y así todo, Use Your Illusion se vendió separado, no se vendía como un disco. Claro, no se vendía. Se vendía como dos discos separados, con lo cual también era como, bueno, eran dos discos. Digo, sí, de hecho, hasta el día de hoy la gente dice, este tema es del uno o del dos. O del dos, correcto. The Wall, pienso, no sé. No, pero The Wall venía con concepto. The Wall es una obra conceptual. Claro, sí, sí. Después, no sé, a mí lo que me pasa es que siempre que escucho un disco doble, digo, mira, la verdad, le sacaría este, sí. este tema y tendría un discazo de la puta madre, uno solo. Es que yo creo que es un problema de indecisión de parte del artista, que no sabe qué sacar. Y en el caso de Maiden también, que viene haciendo temas cada vez más largos últimamente. Sí, bueno, hay varios largos en este disco que viene, hay varios que vienen largos. Y discos cada 13, vez más 18 largos. Minutos. Entonces, donde se te ocurra ahí que no quiero agregar una cosa más, y un solo más, y un riff más, y una vuelta más, se te termina haciendo los temas de 10, 15 minutos, y bueno, sí, tenés que hacerlo doble. Sí, igual los que sueñan con aquel Iron Maiden que tenía coros de cancha, no. Eso se ve cada vez más lejos. No. Y en el tema que vamos a presentar ahora, que seguramente ya la mayoría de la gente lo habrá escuchado, porque fue un furor importante en las redes esta semana, ahí tenés la prueba de que no hay un gancho evidente y directo. No, no es tan claro. El tema es recontra el palo, uh-huh. Es heavy, está bueno. Y a mí lo que me gustó, hasta ahora los últimos tres discos, cuatro que salieron con Dickinson desde que volvió, desde 2001, desde Brave New World, Dawns of Death, uh-huh. Matter of Life and Death y The Final Frontier, los cuatro tenían un primer corte que era muy hitero, corto y hitero. Sí. Que fue The Wickerman, fue, no me acuerdo los nombres de todos, pero The Wickerman fue el más ganchero del lote, creo los yo. Los cuatro discos tenían un tema, un corte, que uh-huh. era corto y ganchero. Sí, que sí. Le parecía hecho para las radios. Claro, El Dorado en Final Frontier, claro, sí, es verdad. Que sí. Parecía hecho medio para radio. Y esta es la primera vez que meten uno que se sale de esa norma. Es corto, o sea, es radiable, digamos, el tema por su longitud, pero no es esa cosa hitera fácil que tenían esos otros cuatro. Que, claro. que desentonaban con el resto del disco, por lo general. No por lo malo, sino porque desentonaban, porque era raro, el resto del disco venía en otro tono. Sí, sí, sí, sí. A mí de este tema en particular, más allá del video, que me sorprendió gratamente, o sea, me divirtió el video, ¿no? Con todo ese tema con los videojuegos y demás, sí, me pareció divertido. Pero el tema me pareció muy dinámico. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, los que decían, no, Maiden está cada vez más progresivo y más complicado y más qué sé yo. No, este tema es dinámico. Es rockerísimo. Lo que no me pareció es ganchero. Pero dinámico sí. En la cuestión parecidos, un amigo mío de chileno que me dice que le encontró mucho parecido a Deep Purple el tema. A mí en lo personal no, por ejemplo. No me pasó. A mí lo que sí me pasó es que el riff inicial tiene un aire a Enter Sandman de Metallica bastante difícil de disimular. No, tampoco me pasó. A ver, fíjate, lo escuché bastante veces. Escuchá, el riff son los mismos tonos y va por ese lado, pero no es que se parezca a Enter Sandman, no estamos diciendo eso. No, tiene un aire. Y Dickinson muy activo en el tema también, o sea, muy activo en el sentido de mete la voz en donde puede y como puede. Uh-huh. Y va bien por ese lado. Speed of Light se llama lo nuevo de Iron Maiden, el single de Iron Maiden, es el adelanto de The Book of Souls, se viene hacia nosotros como un camión de cemento armado y nosotros lo tenemos aquí como parte del programa del día de hoy de Tiempos Violentos. Sigo hablando y te creo suspenso y suspenso y suspenso, pero ya lo escuchaste. Iron Maiden, la doncella en Tiempos Violentos. We'll be right back.

captains of the world, sailors, navigators too. Will we end on this loss with the sins bound to the sky? Suena Avenged Sevenfold desde City of Evil, álbum del año 2005 con Beast and the Harlot, la bestia y la puta básicamente. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un estreno, es material nuevo de una de las bandas de thrash más grandes de que tenemos en la actualidad en el país, sí, que señor. Es Serpentor, lo habíamos vendido en la apertura. Y tenemos efectivamente material nuevo de Serpentor. Serpentor, después de bastante tiempo sin sacar un disco de estudio, desde 2009 con Privación Ilegítima de la Libertad, van a editar Legiones. El disco va a estar disponible. Respire, Harry, por favor, hágame el favor, me sufro por usted. Va a una velocidad tan terrible que... Y pero esto es trash, maestro. Claro, no, yo como, lo entiendo. Pero mira que los tuvimos aquí a los chicos de Serpentor y nos dijeron que este álbum venía más relajado en todo sentido y todo. Así bueno, que... entonces te lo vendo así, para que me relajo. Claro. Ok. Serpentor, bueno, viste que hace mucho que se están rascando los huevos, que no sacaron un disco. Sí. Sacaron en el 2013, el año pasado, su DVD en vivo. Claro. Y este año finalmente... Y se tiraron sobre los laureles. Totalmente, descansaron. Sí, a ver, cuando salga sale, está todo bien. Y ese cuando salga sale va a ser ahora, precisamente. ¿Por qué? Porque Serpentor va a ser una de las bandas soporte de Nuclear Assault y Exciter mañana. Exactamente. Y mañana mismo ya en el puestito de Icarus van a poder conseguir seguramente el disco. Seguramente no, van a poder conseguir Legiones, que es lo nuevo de Serpentor. Sí, señor. Van a hacer soporte junto con Malicia y Criptofonia. Vale la pena resaltarlo. Criptofonia estuvieron hace poquitos lunes, el lunes pasado, no el anterior, si no me equivoco, haciendo un concierto acústico, un mini concierto acústico con nosotros, que estuvo buenísimo. No, el anterior. No, el anterior. Hace tres domingos. Hace tres o cuatro domingos. Sí, señor. Y estuvo buenísimo. Así que obviamente si te gusta ver eso mismo pero eléctrico, es como corresponde, como claro, se ve totalmente. Este género de música, vas a tener una oportunidad. Es una linda fecha, como decías vos, extraordinaria para ir temprano. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar, a las 6 horas, a las 18 horas abren las puertas, así que no está mal ver todo. Y yo recomiendo, merced al riesgo que corro de que venga gente a la puerta de la radio a lincharme y a cremarme, sí. Vivo. Recomiendo tapones para los oídos. Es una cosa que con el tiempo aprendí. y me di cuenta, los tapones de los que usas para nadar, digamos, los de silicona. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente que los... Sí, ¿qué fue eso? Hay mucha gente que los usa, efectivamente, y los ves en recital. Cuando es un recital tan largo, una fecha tan larga, sí, el daño que se te infiere a los oídos, vos no lo ves en el momento, no te das cuenta. Bueno, no lo oís tampoco. No lo oís en el momento, no te das bien cuenta. Y después de una vida de ir a recitales, te das cuenta de que empezás a perder un poco capacidad auditiva. Y como lo que más nos gusta en la vida es la música, no está bueno perder capacidad auditiva. El tapón no hace que no escuches, simplemente modera un poco el impacto que el sonido hace. De hecho, escuchás igual de fuerte, uh-huh, pero modera un poco el impacto que hace el sonido del vivo sobre tus oídos. No es una mala idea para antes de clavarte 10 horas seguidas de trash. ¿Dónde se compran los tapones? En cualquier lado, en una farmacia se puede comprar, ¿sí? En supermercado, sí, en farmacia seguro, en una farmacéutica, ponele. Ajá. Tienen, son artículos para nadar, en realidad, es para estar bajo el agua. Te bien, protege el oído, digamos, del cloro. Y la presión y esas cosas abajo del agua. Y lo mismo hace con el sonido. Filtra un poco, nada más. Lo único bien que hace es que te dañe menos los oídos. No tenés ese zumbido tan molesto al día siguiente. Uh-huh. Que cuando sos joven es un símbolo de me lo arranco, es el zumbido que tengo. Y después cuando sos grande decís, la puta madre, yo podría estar escuchando mejor ahora. Bueno, caramba. Así que es una recomendación off topic que hago. Putenme, díganme lo que quieran. No, está huevo todo bien. Yo voy a ir con mis tapones muy feliz. No, y no. Cuando, está y todo cuando bien. Ustedes no reconozcan las voces de sus hijos, yo me voy a estar cagando de risa. Lo que vamos a escuchar entonces es lo nuevo de Serpentor. Si les gusta, cómprenlo mañana en la fecha. Va a estar ahí disponible. En noviembre recién es la presentación oficial del disco. Así que eso ya lo vamos a estar vendiendo seguramente más adelante. Tendremos seguramente a la banda acá de vuelta. Y vamos a hablar de esto. Pero mientras tanto, escuchemos Legiones, el material nuevo de estos popes del trash argentino, que van a estar presentando seguramente algunos de estos temas mañana. Son los temas nuevos. Lo primero desde 2009 de estudio. Te lo cantan los pibes. Legiones. Las Legiones, homenaje al Pogo, canción nueva de Serpentor. Lo que escuchamos a continuación es a King Diamond con Abigail. Enseguida. Enseguida tenemos más material nuevo para presentar. Y enseguida ya están en el estudio los músicos de Nuclear Soul y Exciter para una entrevista imperdible en vivo. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Lo escuchás, es un clásico de King Diamond, Abigail. Yeah. capaz que te suena el falsete, lo que suena por supuesto es King Diamond con Abigail. Mucho metalero le ha puesto a Abigail a su hija a raíz de este disco. ¿Vos decís? O a su perro. Bien, en definitiva. A lo primero que haya tenido que bautizar, digamos. Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema, no tanto de la orientación, la influencia musical, si se quiere, porque la influencia está clarísima. Uh-huh. Meliora, en latín, el caballero Fuente Rodríguez, aquí a mi derecha, sabrá corregirme si me equivoco, si lo digo mal. No, está bien. Quiere decir algo así, o al menos esto es lo que explicaron los miembros de Ghost, como la búsqueda de algo mejor o todo lo que está mejor, digamos. No. Eso es lo que explicaron ellos. No, las mejores cosas. Las mejores cosas. Ahí va, listo, perfecto. Entonces habría que explicarles a ellos. Después cuando me encuentre con otro espectro, sí. Como ya me pasó en este programa, ahí se lo diré. Es el nombre también del nuevo disco de Ghost. Exacto. Y tiene que ver con esta especie de fantasía distópica con la que ellos juegan en este disco, con la tabla arte de tapa nuevo, digamos, etcétera, que es esta cosa de una ciudad acabada, el apocalipsis, las ruinas. Es la famosa distopía de ciencia ficción que existe. Es casi como Carcosa. Hace ya tantos años. Una especie de Carcosa, digamos. Sí. Un poco jugando con la ironía de que mientras nosotros buscamos lo mejor y lo más rápido y lo más fuerte y siempre lo mejor, estamos haciendo mierda todo y bueno, esas cosas. La cuestión es que además de ser el título del tercer y muy buen trabajo de Ghost, que ya pudo sacarse el BC del nombre. Sí, por suerte. Ese molesto BC que tuvieron que ponerse por cuestiones de copyright, Ghost BC. Bueno, Ghost BC, bajas calorías, no está más. Ahora es Ghost a secas de vuelta. Y pueden comercializarse en todo el mundo con eso. Viene acompañado por un nuevo nombre del cantante, que sigue siendo el mismo, pero en vez de llamarse Papa Emeritus 2, ahora se llama Papa Emeritus 3. Bien, no cambió. Tercero, es en realidad. Es el mismo. Sí, Papa Emeritus 3, sigue siendo el mismo. Bien. Los Nameless Ghouls son los mismos. Ahora se especula con que uno de ellos en algunos shows puede ser Dave Grohl. Dave Grohl es el amigo vos. De todos, así que es muy probable que sea así. Es probable que esté, sí. No, ha tocado en algunas fechas con ellos, aparentemente, por cosas que ha insinuado Grohl. No sé. Nosotros ya habíamos presentado un par de temas de este disco. El disco está mezclado por Andy Wallace, que laburó con Slayer, con Nirvana, con Guns N' Roses, Sepultura, etcétera, etcétera. Una larga lista en el currículum de Andy Wallace, tipo talentoso y con un sonido comercial aparte, digamos, que es algo que de lo que Ghost sabe mucho, digamos, un sonido accesible y ganchero. Exactamente. El tema es el siguiente, Papa Emeritus versus Papa Francisco. Esa es la guerra de la cual queríamos hablar. Hace unos días Ghost tuvo que anunciar que se posponía un show suyo en Filadelfia. Ajá. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de un anuncio oficial en sus redes sociales y página web, etcétera, y un video posteado en las redes también, donde una especie de sacerdotisa de esta especie de religión extraña que tienen ellos, del ghostismo, anunciaba que el show de Filadelfia se iba a tener que posponer porque habían recibido un comunicado de la ciudad de Filadelfia. Ajá. En el cual les decían que con motivo de la visita a la ciudad del Papa Francisco en la misma fecha en la que ellos, sí. En la que ellos tenían agendado ese show, los fanáticos de Ghost no iban a poder utilizar el transporte público ni estacionar sus autos en las inmediaciones del estadio. Entonces el show no se iba a poder hacer. Ajá. Ellos anuncian que, por más que les entusiasmaba sacudir a las huestes de la iglesia, digamos, con su rebeldía y con su satanismo, y presentarse de todas formas en la misma fecha que el Papa, y admiraban un poco disfrutaban de la ironía de eso, que sí. Tal que es muy divertido, efectivamente, que sí, mientras de un lado tenés al Papa Francisco y en el otro tengas a Papa Emeritus, es gracioso. Y van a tener que posponer el show, obviamente, con todas las cosas que eso suponía. Por ejemplo, pasaba de ser un fin de semana a ser entre semana. Ajá. Porquerías, cosas malas. Honestamente, yo no creo que lo que les hayan dicho sea eso. Yo creo que es una exageración marketinera de la banda. Sí, lo que sí, les deben haber dicho es que el tránsito... Mataron un papa para promocionar un disco, no te olvides de eso. Exacto. Es buenísimo. Exactamente, eso. Exactamente. Justo y se muere el papa cuando los tipos estaban sacando el disco nuevo. Y todos saben que lo mató la discográfica. Naturalmente. Para promocionar naturalmente, el disco. Porque era más fácil eso que venderle el disco a alguien. Exactamente. No. El disco era bastante vendible. Estaba bueno, estaba bueno. El disco era bastante vendible. Por favor. No, lo que yo creo que debe haber pasado es que por la presencia del Papa, que obviamente mueve mucha más gente que la presencia de Ghost, debía estar la ciudad totalmente cerrada, el tránsito cerrado, calles cerradas, operativos de seguridad. Debía ser imposible hacerlo, digo, por cuestiones de seguridad y administrativa. El Papa Francisco moverá más gente, pero ¿puede cantar un cover de ABBA? Yo creo que sí. Sí, puede cantar un cover de ABBA del Papa Francisco, lo ves en eso, en cualquier momento. Si lo adaptas a música eclesiástica, yo creo que sí. Sí. Y lo cielo tiene ABBA, que se puede adaptar a cualquier estilo. Pues, en fin, vamos para adelante. Habría que desafiarlo. ¿Qué vamos a hacer? Habría que desafiarlo a que lo haga, qué sé yo. Bien. Seguramente lo puede hacer en sueco incluso. Bueno, el comunicado se refiere a Francisco como Frankie, lo cual me pareció bastante gracioso. Y... digo, más allá de toda la boludez de color que en realidad la verdad que no pasa absolutamente nada, simplemente van a tocar unos días después, ya está filtrado por la web el disco nuevo de Ghost y de ahí vamos a escuchar una canción que se llama Majesty.

Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Rock and Pop, fin espacio publicitario. ¿Te animás a abrir la puerta a un nuevo mundo? ¡Hola! Rock and Pop, 30 años, presenta... ¡Masacre! Un show exclusivo para No Vuelvas. Hey, te leo al revés, te invierto cifras, no intento más. Martes 18 de agosto. Masacre. Somos los Masacre. En vivo, en The Roxy. Un beso. Presentando Biblia OVNI y todos sus clásicos. Hay mucho que celebrar. Ya no estoy tan solo. Los Masacres queremos agradecer a las autoridades, primeramente por irse a la reputa que las parió. Rock and Pop, 30 años. ¿Dónde el rock y el pop? Gracias, hermosura de mi vida. Viven. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Y sí, es un hecho, tenemos aquí en el estudio nada menos que al señor Dan Lilker y al señor John Ritchie, Nuclear Sort y Exciter respectivamente. Y una ocasión muy especial porque luego de muchos años algunos tipos que vienen siguiendo a ambas bandas, bueno, se nos da el lujo de no solamente poder verlos mañana en el Teatro Flores por primera vez en la Argentina, sino también de tenerlos aquí en el estudio y poder hacerle las preguntas que sean. Que si alguien de la audiencia quiere hacerlo, puede hacerlo aquí también a través de Facebook. Oh, y sí, trataremos de cumplir con lo que sea. Mm-hmm. Thank you guys for being here. Thank you for having us. Okay, it's a great honor, it's a pleasure, and it's the first time you are in Argentina. So we would like to ask you some questions about the whole career, and especially the opportunity that you have to play in Argentina, in South America for the first time. Eso ya lo entendieron ellos y lo que dije antes, pero ¿cómo se siente inaugurar un territorio para las bandas? So how does it feel to maybe inaugurate a new territory for the bands? Oh, it's really cool. I mean, we've been doing this for a long time and it's always great to reach new territories and it's really exciting. We're really looking forward to the show tomorrow. We expect it to be really intense and it's going to be crazy. So we're excited. El que habla es Dan Lilker, dice que están muy excitados obviamente por el show de mañana, que hacen esto hace muchos años y que siempre es algo excitante conocer territorio nuevo, así que claramente tiene muchas ganas de tocar mañana. En el caso de John y de Exciter, es el mismo caso, porque para ellos las giras son algo más extraño porque desde hace poco están juntos con la formación original nuevamente. In your case it's the same because it's been a long time since you toured with the original lineup. So that's a double thing now. It's the original lineup and a tour again. Yeah, we got together about a year and a half ago, but technically we Exciter have played here in Buenos Aires in 2013 with the other version of Exciter. Mm-hmm. It was a much smaller venue, much lower key gig, you know. But since we got together, the three of us, the interest in the band is like 10 times more than there ever was. And it seems like everyone was waiting for the original lineup because, you know, as I toured around the world with the other previous version of the band, people kept saying, you know, you guys are great, but too bad that the original band's not back together. So I think we pleased a lot of people around the world. I mean, this year we've been to Japan and the USA and Germany and Sweden. And the response has been over the top for Exciter. So we're... This is the time for us. This is a good time for us right now. Bueno, lo que cuenta John es que en realidad sí habían estado en Buenos Aires con la formación anterior de Exciter. Hace un año y medio se volvieron a juntar con la formación original. Y dice que habían tocado en un show mucho más chico, con mucha menos gente, en un lugar más chico también. Y que cree que todo el mundo le reclamaba todo el tiempo, le decía ¿por qué no se juntan de vuelta? ¿Por qué no se juntan de vuelta? Y con el hecho de haberse juntado de nuevo, satisficieron un montón de gente en el mundo que quería realmente ver a la formación original. Déjame preguntarle, digo, si... Un poco no le rompe las bolas también eso, digamos, que como tiene que manejar la tensión entre sus propias aspiraciones y lo que le reclama a la gente. In a way, doesn't that bother you a little because you have to handle the tension between what you want to do artistically and what the people ask from you? You know, since day one, we've always written for the audience and... but at the same time not sacrificing our musical direction. Mm-hmm. So when we sit down and write music, we always keep the audience in mind. And since the first record, Heavy Metal Maniac, was a cult classic around the world, we always try to write music that we know the fans are going to like. We're not too self-indulgent. You know, it's not all about us, it's about our fans. So it's a compromise. I mean, it's our musical vision combined with trying to please the audience. You know, you have to give the audience what they expect. You can't go out there and try something brand new. For me, this is my own personal philosophy. Yeah. You know, we don't take too many risks. We stay to the formula that people know us from. And, having that sort of direction is, it's proven that we've retained our audience over all these years since, you know, the early 80s. Dice que desde el día uno de la banda siempre tuvieron en mente a sus fans a la hora de componer y siempre hicieron lo que la gente quería escuchar de ellos sin perder su dirección musical, que es una especie de negociación constante entre esas dos cosas. Dice que desde el primer disco, el clásico de culto Heavy Metal Maniacs, que eso sucede así y que es un método que ha probado ser efectivo a lo largo de los años porque han mantenido a su audiencia durante todo este tiempo. Dice que... No puedes salir y probar algo nuevo así directamente, que siempre tenés que tener en mente a la audiencia, porque esa es su filosofía personal, que no es solamente sobre ellos, sobre la banda, que no son autoindulgentes en ese sentido, sino que tienen en mente siempre a la gente a la hora de componer. Le quería preguntar a Dan, que también está con una reunión encima y que por más que ya tuvimos una nota telefónica aquí en Tiempos Violentos, algo que no le pregunté, ¿por qué Anthony Bramante, el guitarrista, no es de la partida en esta reunión? Why isn't Anthony Bramante in this new reunion, in this new lineup? Anthony hasn't been involved with the band since about 2002 because he has a very good job in the U.S. Postal Service. Wow. Really? That's so metal. Well, you know, it's sometimes you have to strike a balance between financial stability, yeah, if you're married with your children, and... Yeah. It can be a big risk doing this. I mean, it's if you're going to strange places, you're going to Croatia and Finland and stuff like that, it's really great to play in front of all the people. But for some people, they lose interest musically. They're not as focused on it anymore. So maybe they shouldn't be doing it if they're not really enjoying it. Mm-hmm. So I think... He was not always the biggest metalhead to begin with. He was just really, you know, a good guitar player and a cool guy. And it's just once he got older, I think, between his career, his regular professional career, and the fact that he wasn't, you know, maybe the biggest... He never wrote any of the music, put it that way. Yeah. Anthony Bramante tiene un muy buen trabajo en el servicio postal estadounidense en este momento. Le hacíamos un chiste como qué metalero que era eso. Y nos decía que en realidad cuando tenés que elegir en algún momento de tu vida y tenés familia entre tu estabilidad financiera y hacer esto, esto se puede volver muy riesgoso. Dice que a veces es muy copado tocar en Finlandia o en Croacia o en cualquier país, Y hay veces que perdés un poco el interés en la música y simplemente no te sucede. Y que él en ese caso prefiere que no lo haga, digamos. Lo que le pasó a Anthony Bramante es eso. Dice que él tampoco nunca fue un metalero de la primera hora, digamos. Que simplemente era un muy buen guitarrista y nada más. Que tampoco compuso nada del material. Con lo cual él prefiere en ese caso que no esté involucrado. Bien. Exciter era originalmente Alan Johnson, bueno, John Ritchie, que lo tenemos aquí, y Dan Biller, que era el baterista y cantante de la banda. La pregunta mía es, luego de haber sacado Heavy Metal Maniac, Violence and Force, Long Live the Loud, se va John y entra Brian McPhee, y en ese momento, de alguna manera, empieza a diluirse la leyenda de Exciter. La pregunta mía es, ¿por qué se fue en aquel momento? In the beginning, I think you understood the question, but a little bit. It's close to Italian, so. In the beginning, it was Alan, Dan, and yourself. In a moment, you exit the band, and Brian enters. The question is, why you left in that moment? Well, you know, everything happened so fast in the early '80s. No. Especially your music. Yeah. Especially. Well, especially, yeah. but you know. One moment we're a local band in our hometown, the next moment we have a record, the next moment we're getting fan mail from all over the world, the next moment we're on tour like across the United States, and the time I left, we're on a Megadeth tour the summer of 1985. Mm-hmm. And we're having a great time, everything's happening so fast, and all of a sudden there's business decisions and there's pressure and there's issues about money. So it's not funny anymore. No, well, you know, some of the fun element is gone. You know, so without getting into great detail, mm-hmm. just the pressures of making decisions on a business level, things just didn't work out. So I was sort of at that point, I decided to leave. Now, a lot of journalists ask me, you know, do I regret leaving? Yes, I do. To this very moment, I should have tried to just hung in there and try to work it out. But you know, at the time, you know, you're a younger person, you think different. Yeah. You know, you're not thinking this clearly, and you're sort of more irrational. And that's basically why I left the group. So. Yep. I know exactly what he's talking about, because you start playing music because you want to and you enjoy it and you're playing with your friends, and then eventually you reach a level where you have to deal with people who see you as a product and you get disillusioned and you go, this is not why I started doing this. Yeah. So. Bueno, claro, arrancaba John contestando la pregunta, diciendo que todo sucedió muy rápido en los 80, que de repente era una bandita de un pueblo tocando, de repente tenían un contrato discográfico y un disco, de repente empezaban a recibir correo de fans de todo el mundo, de repente tenían una gira y estaba buenísimo y la pasaban bien, giraron con Megadeth en el 85 y la estaban pasando muy bien, y de repente empezaron a tener que tomar decisiones financieras, ocuparse de un montón de cosas administrativas y de presiones de la discográfica, etcétera, que le sacó un poco de la diversión al asunto. Dice que en aquel momento él decidió cortar, cuando empezó a sentir esa presión y dejar de sentir la diversión, que muchos periodistas le preguntan si se arrepiente de haber dejado en aquel momento, y la respuesta es sí, absolutamente. Dice, en aquel momento él era joven. Y a veces cuando uno es joven toma esas decisiones, de que hoy se arrepiente de haberlo hecho en su momento. Y agrega Dan que él entiende perfectamente de lo que está hablando John, porque cuando vos arrancás porque querés tener una banda y hacer música y el arte y el rock y la diversión, y en un momento empezás a lidiar con gente que te ve como un producto, y eso no es el motivo por el que vos entraste y no lo disfrutás y te deja de divertir, digamos. Espero ser fiel, digamos, porque... Excelente, Harry. Sí. O sea, muy fiel a lo que estaban comentando los chicos. Pero yo quiero hacer una pregunta. En realidad es una serie de preguntas que tienen que ver con Exciter. Pero tengo miedo de que la gente no sepa de lo que estamos hablando exactamente para hacer esa pregunta. Y por eso quiero que escuches este tema. Este es el tema que da título al álbum Heavy Metal Maniac 1983, uh-huh. que además de todo salió un mes antes de Kill 'Em All de Metallica, uh-huh. cuando todos los elementos de lo que sería el thrash ya estaban presentes ahí. Así que vamos con Exciter y luego continuamos la entrevista con Dan Lilker y John Rich en Tiempos Violentos. We'll be right back. Contraste. Un contraste. Exciter con Heavy Metal Maniac. Y bueno, quería preguntar ante todo si eran conscientes de lo que estaban haciendo un mes antes de la salida de Kill 'Em All de Metallica y antes de que el género thrasher explotaba, si ellos se consideraban thrashers, si realmente, bueno, si eran conscientes en definitiva. Did you know what you were doing one month before Kill 'Em All, a little before the big explosion of thrash metal? Did you consider yourselves thrashers? Did that scene existed? And eventually, yes, eventually, did you know what you were doing in that moment? No, we had no idea. To give you a brief history, we did a four-song demo in 1980. Mm-hmm. One of the songs in the demo was called World War III. And we had, you know, back then in those days, it was cassettes. So you sent cassettes all over the world to agents and record companies. And Shrapnel Records replied. We sent one to Shrapnel Records. And the owner of the company, Mike Barney, was completely blown away by this one particular song. He said, I want it to be featured on a compilation album called U.S. Metal Volume 2. And I said, well, we're Canadian. I said, you know, you know, like, it's the theme was American bands and, you know, all that kind of stuff. And he said, oh, no, I must have this song. And then he says to me, you know, you kind of remind me of a local San Francisco Bay band. Maybe you've heard of them. They're called Metallica. I said, maybe. I kind of, through the grapevine here and there. But I said, well, you guys, you're not like their style, but you have the same kind of aura and the same kind of excitement in their music. So we said, oh, okay, you know, whatever, you know. Anyways, that record came out, and then Mike Barney says, you have any other songs? So, well, we have a 9-song demo, and you know, we think it's pretty good, you know, we'll send it to you. Oh my God, he called me like the moment he got it, and he said, this is so original sounding, I've never heard anything like it in my life. Mm-hmm. And he said, what do you call this kind of music? And I said, I don't know, heavy metal, we have no idea. But the term speed and thrash, that we never even heard those terms until the media or somewhere in the world came up with this term. So, you know, we just accepted it. Sí, dice que no, que claramente no tenían ni idea, que en el 80 habían hecho un demo de 4 canciones, lo mandaron en cassette a todo el mundo, como se hacía en aquella época, se grababan los demos en cassette y se mandaban a todos lados, a productores, a managers, etc. Se lo mandaron, entre otras personas, al dueño de Shrapnel Records, que era Mike Barney. Le gustó mucho, los contactó de vuelta y les dijo, quiero incluirlos en un compilado que se va a llamar American Metal Volumen, American Metal was the name of the US Metal. US Metal. Y ellos le contestaron, mirá, nosotros somos canadienses. No sé si no está bueno. Y el tipo dijo que no, que igual quería meterlos ahí en el compilado, que él tenía que tener a la banda. Les preguntó si tenían más cosas. Ellos tenían grabado un demo de 9 canciones, se la mandaron. Y el tipo le encantó, les dijo que el sonido que tenían le recordaba a una banda de la Bay Area, no sé si les sonaba, Metallica, que tenían el mismo espíritu. Ellos les sonaba más o menos de nombre, pero no estaban muy seguros. Y el tipo le dijo, no, sí, tienen el mismo espíritu, la misma forma de tocar. ¿Cómo le llaman a esta música que hacen? Y él le dijo, no sé, heavy metal. Porque dice que los géneros en aquel momento, el speed, thrash, todo eso, no tenían la más mínima idea de qué era, no lo habían escuchado nombrar nunca, y que recién escucharon de eso cuando algún periodista los nombró así a través de la prensa. El nombre de la banda viene del tema de Judas Priest, ¿verdad? Para confirmar, ¿no? Sí, the name of the band comes from Exciter from Judas Priest, right? So just exactly, to confirm. Exactly, yeah. But one of our main influences is a lot of 70s, mm-hmm. you know, rock and metal bands, you know, Judas Priest, of course, Black Sabbath, Scorpions, you know. So yeah, Exciter's from the Judas Priest song. Sí. And you know, we had an opportunity to meet Rob Halford just recently at the Sweden Rock Festival. Mm-hmm. We played there back in June 5th, and we met the whole, you know, Judas Priest and Rob Halford and so on. And when we met Rob Halford, he said, yes, yes, I know who you are. He says, I know all about you, you know. And I said, well, you know, that's where we got the name Exciter, you know. So, but I mean, bands do that all the time. I mean, there's even bands out there that have use Exciter song titles as the name of their bands, which is fine, you know. It's all good. Dice que sí, que claramente Aidan quería agregar algo, ahora le voy a dar palabra. Dice que sí, que tuvieron la oportunidad de conocer a Rob Halford hace poco y a Judas Priest, que en aquel momento Black Sabbath, Scorpion, Judas Priest eran las influencias de los 70 muy características de ellos, y que sí tomaron el nombre de ahí, que cuando se lo dijeron a Rob Halford dijo, sí, ya sé quiénes son ustedes, está todo bien, y que incluso algunas bandas han utilizado canciones de Exciter para ponerse el nombre y que a él le gusta, está todo bien. Y Dan estaba a punto de decir algo. Dan, you were about to say something about this. What was I going to say? Oh, I was at Sweden Rock too. Nuclear Assault also played there too. If I was going to say, I probably just would have made fun of Rob Halford's Birmingham accent, like, yes, yes, I've heard of you. Canada. Se burla del acento de Rob Halford. Dice que sí, que ellos también estuvieron tocando ahí. Se burla un poco de Halford. Le voy a preguntar a Dan en realidad, porque siempre fue un tipo muy inquieto musicalmente. Siempre estuvo saltando de acá para allá. Y si bien llevó su impronta de banda a banda, siempre fueron bandas muy distintas. Le voy a preguntar si eso para él fue una ventaja, porque lo disfrutó más, porque se aburrió menos, digamos, haciendo la misma música. O una desventaja, porque le costó más encasillarse en algún lado comercialmente. So Dan, you were always moving around from band to band. You were very not prostituta, no, that's not what I meant. You were never comfortable just in one place. That's the impression I got. And doing very different styles of music, the bands were never sounded very much alike. So was it an advantage for you because you had fun and not got bored maybe of playing the same things all the time, or a disadvantage commercially maybe because it was difficult to fit in some scene or be sold as this or that? Oh, I never worried about fitting in commercially. I never give a fuck about that in the first place. I have a short attention span, so when I play something, I enjoy it for a while, but I like different types of extreme metal. Back home where I live, I play in a black metal band, I play in a grindcore band. I just like... I couldn't play in one band and satisfy all the aspects of what I enjoy about metal. If I was only playing thrash metal, then I couldn't force black metal into it. It wouldn't be right. You should do that as a separate thing, so I just do different things to satisfy the different aspects of what I like, but it has to be extreme. It's never going to be, you know, commercial, because that's not interesting for me. Dice que él tiene un rango de atención muy corto, entonces se hincha la bola rápido de las cosas. Dice que no podría nunca sentirse interesado y feliz tocando un solo estilo de música en una sola banda, porque si él estuviera tocando una banda de thrash metal, en algún momento querría meter otra cosa. Dice que no está bien meterle black metal al thrash metal, que si querés tocar una banda de black metal lo tenés que hacer aparte, como una banda distinta. Entonces lo que terminó haciendo fue eso: cada vez que tenía ganas de tocar otra cosa, se armaba otra banda. Y dice que nunca le importó un carajo encajar comercialmente, que no es lo suyo, y que seguramente va a seguir tocando en infinidad de bandas de acá en adelante, pero nunca va a hacer nada comercial, que siempre va a ser extremo, porque lo que más le disfruta del metal es eso, el metal extremo, y que el otro no le resulta interesante. Le quería preguntar a Dan justamente cómo era la escena. O sea, él estuvo previamente en Anthrax, se fue o lo fueron de Anthrax, y después de eso inicia Nuclear Assault. Quisiera saber cómo era el estado de la escena cuando ocurrió eso. Ahí está parte de la respuesta. Nice man, thanks. Quisiera saber sobre el tema que vamos a escuchar a continuación, que es Hang the Pope. Si no quiere aprovechar la letra de esta canción, teniendo en cuenta que el Papa argentino que tenemos ahora representa parte de lo que cuenta en la letra. It's much nicer. This Pope is much nicer. Sí, arranca diciendo que este Papa es más copado. No comprende. We're not going to hang him, just maybe beat him up a little. Dice que no lo van a colgar, solamente quizás a paliarlo un poco. No, the question, the complete question was, in that moment when you left Anthrax, formed Nuclear Assault, what was the status of the scene right then? How was the scene in which you were moving? And maybe if you would like to say some words about this song that we will hear now, that it's Hang the Pope. Oh, well, that was a very exciting time back then in the New York City, New Jersey, whatever you want to call it, because thrash metal back then was just kind of being invented, so there was no blueprint. All the bands sounded different. I mean, today it's great that thrash is still around, but what you're hearing now is a mixture of like a little influence from Exodus or from Exciter or from Nuclear Assault. Back then, everybody had a very different sound. but we didn't think about what we were doing. I think pretty much like what these guys were doing at Exciter. We just, you feel it and you go for it and there's no plan. So that's what was cool. Dice que era muy excitante la escena, que simplemente tocabas lo que tenías ganas de tocar y que eso era lo que estaba bueno. Que hoy por hoy está buenísimo que el trash siga dando vueltas por ahí, pero que la mayoría de las bandas son bandas que toman como influencia o a Exodus o a Exciter o a Nuclear Assault. Y en el caso de lo que ellos hacían en aquel momento era mucho más excitante porque hacían simplemente la música que tenían ganas de hacer y la inventaban, o sea, nadie la había hecho antes. Y eso es lo que tanto le gustaba. Y voy a completar la otra parte de la pregunta si quiere presentar la canción. The other part of the question was if you would like to say something about this song, how was it made, and introduce it so we can listen to it. Well, we had influences from hardcore, so we had the influence to play very fast, and also, even though we had serious lyrics, we still had a sense of humor. And we decided it was okay sometimes to just do something that was kind of silly, as long as it's extreme. So we said, let's take a song and have really brutal, controversial lyrics. The same kind of spirit as SOD, kind of. Yeah. It's not completely serious. It's just kind of funny, but it's also very intense. So it's kind of like the SOD vibe, which was just be very shocking and brutal. But it's more kind of funny, too. I'm an atheist. I don't give a shit what the Pope does. You know? So... Dice que tenían influencias del hardcore, con lo cual esta cosa de tocar rápido y pesado lo tenían en su música, y que así como tenían letras serias, también tenían algunas letras boludas que se permitían hacer, y tenían sentido del humor, y que siempre y cuando fuera extremo les parecía que estaba bien hacerlo y tomárselo así, y así fue que hicieron esta canción que se llama Hang the Pope, que es cuelguen al Papa. Él dice que él es ateo, le chupa un huevo lo que haga la iglesia, no le importa, entonces en parte tiene que ver con eso, y que tenía mucho que ver, le voy a meter una preguntita más antes de poner sí, el tema, cómo no. Con el tipo de vibra de SOD, esta cosa de ser políticamente incorrecto, y un poco ofensivo también, y le voy a preguntar si no les jodía un poco que mucha gente no entendió ese chiste y se lo tomaba en serio, incluso con SOD principalmente, pensando que eran racistas y xenófobos y esas cosas. A lot of people didn't understand the joke. They thought SOD was really a xenophobic, racist band. Did you have problems with that? Did it bother you, or you just don't give a fuck about it? Mostly I didn't give a fuck. Yeah. But I did come to regret maybe how far we went with it. We knew that we were going to do stuff where people were going to go, holy shit, that's fucked up. But but I would regret it if people took it seriously and said, yeah, that's cool. You know, yeah, of course. If somebody says, yeah, speaking of Shraddha, you know, it was more just kind of to agitate people. Mm-hmm. And it was like more like a sociological experiment. Like, let's see how many people we could piss off. But mostly it was about the music. Okay. The lyrics were just like kind of some icing on the cake or something. Dice que en su momento en realidad sabía que iban a ofender a alguien y que alguien se iba a molestar, digo, por esas letras, que de hecho se preocuparía más si la gente le gustaran y se las tomara en serio. Claro, digo, totalmente. Si no entendieran el chiste y se lo tomaran en serio y les gustara. Porque claro, speak English or die, habla inglés o morí, esa cosa tan xenófoba que tenían en joda con este personaje que lideraba la estética de Saudi, digamos, claramente venía por ese lado, pero dice que principalmente le importaba un carajo y que fue más una especie de experimento sociológico que hicieron a ver cuánta gente le podían romper los huevos, y que principalmente tenía que ver con la música, que SOD tenía que ver con la música y que las letras eran como una especie de crema que le pones arriba a la torta, digamos, un remate. Bueno, para que veas cómo es la crema encima de la torta, un brevísimo pero intenso a más no poder tema de Nuclear Assault, Hang the Pope, sonando en Tiempos Violentos. De verdad. Bueno, seguimos aquí con los muchachos, con John Ritchie y con Dan Lilker, preguntándole un montón de cosas, porque además es de ser súper interesante, tiene que ver con las raíces de toda esta historia. Y le quería preguntar a John, porque en el caso de Dan era bastante claro el tema de la escena, pero en el caso de John, que vivía en Canadá, ¿cómo era la escena en el momento en que surgió Exciter? ¿Le daban pelota? ¿Había envidia? ¿Tenían como una noción de lo que significaba entrar dentro de este nuevo umbral de nuevo estilo, nueva música y demás? In the case of Dan, we are more familiar maybe with the scene from where he's from, but in case of Canada, what was the scene like? Were you and were they aware of what you were entering in? What was this new portal of music, this new style? No, we were way ahead. I mean, I'm trying to say this in a modest way, but we were way ahead of our time. All the local scene in our city, all the other bands, they thought they heard us. They thought we were like nothing special, nothing to offer. A lot of bands, I think, were jealous because they couldn't come up with something as innovative as we were doing at the time. So there was a certain amount of resentment against us by the bands in our city, especially like local bands. But around that time, there was other bands coming up. I mean, there was Anvil, our friends Anvil. Yep. Quebec Razor. Band, Void Razor, Voivod. But all these bands were very unique, you know, like they're for their own style, you know. But in our case, like the general population of other bands and even the media, I mean, for us to get an interview on the radio, oh, God, that was like a dream that would never happen. I mean, I went to many media, like, you know, magazines or newspapers in our city, radio stations, and they just had no interest. You know, they'd listen to our record or demo and they would just have no support. But there were some key individuals in the media like that really liked the band, and very few of them would push us on the radio. You know, but generally, I'm not cutting down our own country, but as far as like support for Exciter in Canada in general, that we never had any. Sí, dice que en su ciudad, al menos si lo trata de decir de la manera modesta, estaban adelantados a su tiempo, que en aquel momento las bandas locales no les interesaba mucho lo que hacían ellos y decían como que no había nada valioso en lo que hacían, pero que en realidad él siente que también eso venía de parte del resentimiento porque no estaban haciendo nada nuevo, mientras que ellos sí estaban haciendo algo nuevo. Y que al mismo tiempo empezaron a aparecer también en Canadá otras bandas como Voivod, como Razor, como Anvil, sus amigos de Anvil, decía. Pero todas estas bandas tenían una individualidad muy clara, estaban haciendo algo muy particular, muy de ellos. Y definitivamente el apoyo mediático era algo que ni soñaban. La posibilidad de hacer una entrevista en radio o en un diario o en una revista era imposible, que él se acercó a muchísimos medios gráficos o no gráficos para acercarle su material y que ninguno le interesaba. Dice que en ese sentido Canadá está un poco atrasado. Bueno, voy a aprovechar el comentario de los medios gráficos que hace John aquí para hacerle un pequeño presente. Tengo en mis manos una revista Riff Raff, es el número 5, esto fue, volvemos a los 80, es del 86. 86. Esto, por ahí. This is the first article on Exciter published in Argentina. El primer artículo sobre Exciter publicado en Argentina. Really? It's a small present for all the years following the band and so. I wrote it when I was very, very young. But there was absolutely no information about the band in Argentina at that moment. Traducime que, sí, que no, lo que dice, la emoción no me deja más. No, dice que en aquel momento no había ningún tipo de información sobre Exciter en la Argentina y que ese fue el primer artículo que se hizo en la revista Riff Raff en el año 86 sobre la banda, después de tantos años de seguir la banda. Mi compañero César, que habla perfecto castellano, pero yo de todas formas oficio de intérprete, hacer este presente a John Ritchie. Absolutely. Thank you very much. I'll put this with all my other memorabilia. Thank you so much. No, thank you, and thanks also Dan for this interview and a whole career of good music. That's important. Sí, well, yeah. Thank you both for being here and for a whole career of good music for us that we just sit down and enjoy. Ustedes tranquilos sí. Que Harry repitió en inglés lo mismo que yo había repetido en inglés. O sea, lo que yo había dicho en inglés, pero está todo bien. ¿Lo dijiste en inglés? ¡Claro! Excelente. Tengo la cabeza funcionando en dos canales. Bien ahí, como debe ser. Quería preguntarle a John, aprovechando también esto, ¿cómo llegaron a tener un baterista cantante? Well, how did you came to have a drummer singer? That wasn't so usual. Okay, well, the thing is, we couldn't find a singer when we formed the band. And the three of us all tried to sing lead vocal. But Dan was the best vocalist of the three of us. So we said, look, you have to be the singer, you know? So that's why he's the singer, because we couldn't find the singer. Our initial plan was to be a four-piece, you know, guitar, bass, and drums in the front man. But it just, singers to play this kind of intense music was very difficult to find. So that's why Dan's the singer. Bueno, dice que les costaba mucho conseguir un cantante, que los tres probaron de cantar. Y que el que mejor lo hacía era Dan, básicamente. Con lo cual, simplemente se sentaron con él y le dijeron, mira, tenés que ser vos el cantante. Ellos en un principio querían hacer una banda de cuatro integrantes, con guitarra, bajo, batería y un cantante, un frontman. Pero que era muy difícil conseguir buenos cantantes en aquel momento y que simplemente Dan lo hacía mejor. Terminó siendo Dan Bilo. Pregunto por qué luego sí ocuparon varios cantantes solistas el puesto de Dan cantando, a pesar de que él estuvo en la banda en algún caso. And why after that so many singers did sing for the band, occupying maybe the Dan's place? Did Dan wanted to, I don't know. I think all along Dan wanted just to focus on playing drums. Sí, Dan quería enfocarse en la batería. So as you know, the band's been through various lineup changes. Mm-hmm. But at one point when I was out of the group, they continued and they added the singer like in the late 80s. Mm-hmm. So, and then the band dissolved in 1988 and Dan and I got back together in 1990. And we stayed together in 1993. And then the band dissolved again and I continued for the next 20 years. And I 20 years. next 20 years, it was myself and three other guys. Yeah. But we were a four-piece. I found a good singer, Jacques Boulanger, and he was like Rob Halford meets Bruce Dickinson kind of vocals. Mm-hmm. So when I wrote all that era of Exciter music, like I wrote all the melodies as well and all the vocal lines, I wrote the vocals to suit that the singer's style. Mm-hmm. But I mean, I think people recognize the band as Dan Bieler vocals. When you hear Dan singing, you know it's Exciter. Absolutely. Sí, dice que pasaron muchas cosas en la banda. El primero se fue, hubo otro cantante a fines de los 80. Después él volvió, después se fue de vuelta. O sea, me hizo todo un recuento de año por año, digo, qué pasó. Es una de esas raras bandas donde no hubo un miembro que estuviera durante toda la carrera, sino que se fueron alternando. Y en el 93 vuelve él y la banda es él con otros tres. Digo, consigue un muy buen cantante, dice que es un cantante con un estilo entre Bruce Dickinson y Rob Halford, y que así siguió durante 20 años, pero dice que la gente en el fondo siempre asoció el sonido de la voz de Exciter con el de Dan Bieler, dice que es muy difícil despegar eso. Y le voy a preguntar, supongo que es por eso que hacen que hacen temas de los primeros discos en los shows. Uh-huh. So let's talk a little with both of you about the show tomorrow. That's the main reason why you are here. First, about the set list, I committed the crime of checking them online. I'm sorry for that. I don't know if both bands will stick to the set list that you are doing in the recent shows. Le pregunto si van a ceñirse a los set lists que estuvieron haciendo en los shows recientes. Well, we, depending on the length of the set, we'll do a certain amount of songs or more or less. Yesterday we played the Rock and Park, or what you called in Colombia, and we were supposed to play 90 minutes, and we don't play 90 minutes. That's too long. We did about 75, so then we put some extra songs in, but I think we will be playing maybe an hour a little more, so that's kind of like the normal set list that people would have seen on YouTube and some of these European shows that we've just done recently, and a couple of the new songs off Pounder, and then, of course, then just you know, what you could call the greatest hits or the greatest shits or whatever. Dice que van a hacer... en realidad cuenta que estuvieron tocando ayer en Colombia, en el Rock and Park, y que tenían que hacer un show de 90 minutos. Y dice, nosotros no tocamos 90 minutos. No, claro. Es mucho tiempo. Tenían 75 minutos preparados y agregaron algunas canciones. Pero lo que sí seguramente vamos a escuchar mañana van a ser algunas canciones nuevas de The Pounder. Y por supuesto, un juego de palabras que hace él con los hits, los viejos hits, que dice algunos de los viejos tits como tetas o shits como mierdas, bromeando con sus propias canciones en realidad. What about Exciter? I know that you're playing from the early material. We play songs from the first three records. Mm-hmm. And the set list you saw online is pretty well the set list we're going to play tomorrow night. Mm-hmm. So we do vary the set list slightly, mm-hmm. depending what country we're playing in. For example, we just played Japan in February. The promoter said, you must play the song Feel the Knife, you know, and apparently all the Japanese kids there got this thing for Feel the Knife. You know, they love that song. We've never played that song live ever since, you know, from the 80s. So you had to relearn it and everything. We relearned, yeah. So we had to relearn the song, and we played it because it was the request from the fans in Japan. Yeah. En el caso de Exciter dice que el setlist que se ve online seguramente es el que hagan mañana. Son canciones solamente de los primeros tres discos, que son los de la formación que va a estar tocando mañana. Dice que a veces cada tanto igual hacen cambios en el setlist, que hace poco en febrero tocaron en Japón y que a pedido del promotor tuvieron que agregar la canción Feel the Knife porque parece que es un gran hit en Japón y que los pibes lo aman. Y no lo habían hecho en vivo jamás en la vida. Y Dan le hacía un chiste como tuvieron que aprenderla de vuelta. Así que si yo le digo que si no tocan Under Attack, la gente se les va a rebelar, les lo pongo en un problema. So if we say that if you don't play Under Attack tomorrow, people are gonna reveal, people are gonna riot. If you could see his face, you can't see his face on the radio, he's disgusted. They'll burn the house down. Dice que dice Dan que no le puedo ver la cara en radio. No, we're not. Under Attack's not in the set list. This is final. Bueno, get some matches, please. César está llorando en este momento. Under Attack no está en el set list. Y le voy a preguntar también ahora que me menciona a Japón, John, le voy a preguntar a Dan cómo es la relación de ellos con Japón. Porque me pasa que cada banda tiene una relación particular con Japón. Y no sé bien por qué es así. Did you notice that every band has a special relationship with Japan in particular? I don't know what's Nuclear Assault or your, maybe as a musician, relationship with Japan, and why are Japanese different from every other market? Because, for one thing, when bands like us from North America travel to Japan, that's a really great distance. The further you travel, the more exotic it is. It's a completely different culture. When they have to go to school and work, they're taught to be very obedient, and they're not supposed to go crazy, so... When there's a metal show or a punk show there, they really let loose and they flip out. And they're just so fiercely dedicated. When you get to the hotel, there's like 100 fans in front that somehow find out where the fuck you're staying before you do. You can get to the airport and say, where's the hotel? And they'll say, oh, it's the blah, blah, blah. No, it's just that you don't get to go there so often. It's a long way. Mm. And it's just... When you see how fiercely dedicated they are, you have to love it. You have to give it your all. You know, if they wanted us to play 90 minutes, we would do it in a heartbeat. But I'm not trying to say the rest of the world doesn't deserve that. No, but that's that special relationship with them. Primero se señala un tatuaje que tiene en el brazo derecho, que es un dibujo japonés, un dibujo característico japonés. Dice que cuando una banda estadounidense viaja hasta Japón, tiene que viajar muchísima distancia y que cuanto más lejos vas, más exótico es. Entonces eso lo vuelve más interesante. Pero que además en Japón les enseñan toda la vida, cuando van a la escuela, cuando van a laburar, cuando viven sus vidas diarias, a ser muy obedientes. Y que cuando hay un show de metal... pierden los estribos y se vuelven locos y que son fans muy excitados y muy dedicados. Entonces, cuando él llega a veces a Japón, hay gente que está esperándolo en la puerta del hotel y él ni sabía en qué hotel iba a quedarse. O sea, los fans se enteran antes que él y lo van a esperar. Y que hay cientos de fans y que cuando ves todo lo dedicados que son y toda la garra que le ponen, no podés no amarlos. Dice que no quiere decir que el resto del mundo no sea así, pero que con Japón en particular pasa eso. Y que si ellos le piden que toque 90 minutos, va a tocar 90 minutos. Tengo una pregunta aquí en Facebook de Fabián Arangues. Dice, una pregunta para Dan Lilker. Él participó del CD tributo a Dead Can Dance de Lotus Eater. ¿Cómo fue la experiencia en un estilo tan diferente? One of our listeners on Facebook asks you, how was the experience of participating in something as different as the tribute record to Dead Can Dance? Oh, that was really cool because I was able to express a different side of probably something unexpected for somebody like me who's known to always do hard and fast stuff. And it was a Greek label, and it was a guy who was also doing metal stuff, and he said, I'm doing a Dead Can Dance tribute, and I know you like them. Would you be interested in doing this? And I found a friend of mine where I live in Rochester, New York, who's a trained operatic female vocalist, and she was also into that stuff, so I recorded it, just did all the basic tracks, just sequencing, all just, you know, fake stuff, you know, at my home, and then she came over and sang on it, and it was really cool to just to do the other side of something really mellow, because I don't listen to stuff in the middle. It's either going to be really extreme one way or the other. So if I listen to mellow stuff, then it's going to be like when you smoke a giant joint and you're just floating through the clouds. So yeah, it's not going to be pop rock or any shit like this. Okay, dice que lo contactó un sello griego, un tipo que también editaba cosas de heavy metal, y le dijo, mira, voy a hacer un tributo a Dead Can Dance, a vos te interesa, yo sé que te gusta la banda. Entonces él le dijo, sí, claro, contactó a una amiga de él de Nueva York, que es una cantante entrenada en estilos más operáticos, y que ella fue a la casa, que él grabó todo con secuenciaciones y instrumentos de mentira, dice fake instruments, y que ella le cantó arriba, que estuvo muy bueno, fue muy divertido estar del otro lado, además de que fue muy inesperado que alguien como él haga algo así, porque él siempre está más asociado a la música extrema y rápida. Pero dice que él hizo algo totalmente del otro lado, muy melódico. Dice que lo que él hace siempre es extremo, o es extremo para un lado o es extremo para el otro. Que si va a ser algo melódico, tiene que ser algo del estilo de cuando te fumas un porro y navegás por las nubes y flotás en un mar. Y de que tiene que ser muy extremadamente así. Así que se divirtió mucho, le gustó. Bueno, nos van a tener que disculpar, pero es toda una vida de estar juntando preguntas para hacerlas llegado el momento. Entonces, you will have to forgive us. It's a life of gathering questions, so we can ask when the time comes. Hace unos 2 o 3 años atrás tuve la oportunidad de hacer una nota con Jeff Waters de Annihilator, que es un gran fan de la banda. A mí me gustaría saber cómo es la relación de la gente de Exciter con Annihilator, porque tengo entendido que él había comprado los derechos para poder reeditar los álbumes, los primeros álbumes. Si es así, y cómo es hasta hoy en día la relación con él. A few weeks ago, we did an interview with Jeff Waters from Annihilator. A few years ago, From Annihilator. We wanted to know how's the relationship between you, Exciter guys, and Jeff Waters, because we understand that he bought the rights to reissue the classic albums. I don't know what's the relationship right now between you and him. Largo suspiro y las caras, ¿no? De John Ritchie hablan un poco por sí solas, pero lo vamos a dejar contestar. Let's say there's no relationship. Oh. Sí, dice que digamos que no hay relación. Es un tipo con fama de difícil. He's a guy with the fame of being difficult. I don't want to comment. No quiere hablar. No. There you go. No comment. Question asked. No quiere hablar. Está perfecto. Just you know, it's not, you know, I have nothing to do with him. I don't talk to him. I don't see him. I don't know. Okay, it's, no tiene nada que ver con él. Yeah. No habla. It's no the most ve, difficult no. question that you received in this tour, right? I've been asked that many times, and it's a very touchy subject. I'd rather, if it's okay with you guys, I'd rather not talk. Yeah, it's okay, no dice problem. Dice que es un tema muy sensible que prefiere no hablar del tema. Era razonable. Oh, and I can also answer the question that Billy Milano is just talking shit. There will not be an SOD show. Ok, dice que también puede responder que Billy Milano estuvo hablando mierda, que no va a estar en el show de SOD. Ok, that was next. So, isn't not what Billy Milano always do? So, no es lo que hace siempre Billy Sometimes Milano. Sometimes he talks before he thinks. A veces habla. Shitting out his mouth. A veces habla antes de lo que piensa, dice, a veces caga por la boca. Okay. Es terrible. Una más para John, que tiene que ver con este momento particular que están viviendo. O sea, ¿cómo fue desde el momento en que decidieron juntarse? ¿Cómo fue toda la historia? ¿Y por qué decidieron juntarse? O sea, ¿qué fue lo que, cómo se alinearon los planetas para que llegaran a juntarse en esta reunión luego de tantos años? So, one more about this special moment that Exciter is living. How are you now? How are you feeling now as a band? And why was it that you decided to reunite? Well, the previous Exciter lineup I had for 20 years, like mm-hmm. we were talking earlier. Yeah. From 1996 to 2006, or sorry. That's 10 years. Oh, sorry. 93 to. Well, it the lineup dissolved in 2013. Yeah. Okay. And I got approached by Dan and Alan to reunite. Mm-hmm. So at first, you know what? I wanted nothing. At that time when the previous lineup was sort of dissolving, I wanted to take some time off. Music was the last thing on my mind. Just take a year off, think about what I'm going to do. Mm-hmm. But then when Dan and Al approached me and they implanted the thought in my head, you know, about a week later, I called them up and I said, okay, let's do it. So that's how long it took me to, because I thought, you know, the magic and the chemistry and the sound is the three guys, the way we play our instruments. There's a lot of bands like that, you mm-hmm. know. But right now it's so effortless to play with Dan and Alan. There's no, it's not even work. You know, it just, the music, it flows, it comes out of you. It's, yep. And the three of us, I mean, we're in such a happy place right now. You know, I was, a journalist in Europe told me a few months ago, he says, you know, every photograph I see of you or on the internet, and you know, you're always smiling. It's hard to smile when you got spikes and bullet belts on. But he manages. Usually it's against the rules. So, but, you know, now, you know, we're talking about, you know, what the band stands for. In the early days, there was a lot of pressure from the business and, you know. But now, you know, it's about the music. Mm-hmm. You know, it's about the music. We go and we travel around the world. We're having a good time. It's about the music. So things are going a much smoother. And there's no stress. There's no, very, very rarely do we have any disagreements, which is kind of weird and weird. Scary. Yeah, of course. So I saw Exciter a few times when Brutal Truth and Exciter toured Brazil last year in October. And I can tell you that it made me feel like I was 16 again. That was a good thing or a bad thing? Well, I didn't have a girlfriend back then. It depends. No, dice, arranca, voy a tratar de resumir más o menos la respuesta. Dice que cuando se separó la formación anterior, en el 2013, lo último que tenía en la cabeza era la música, no quería hacer nada relacionado con la música, estaba cansado. Y que recibió un llamado para juntarse de vuelta. Y que la verdad es que en el momento no quería, no tenía ganas. Dijo, lo voy a pensar, le dio un poco de largas y que una semana después lo llamó de vuelta y le dijo que sí. Dice que eso fue lo que le llevó de tiempo tomar la decisión. Dice que la verdad es que ahora se sienten muy bien, muy cómodos, que están viviendo un momento feliz y que es todo sobre la música. Dice que antes, cuando la formación tocaba en su momento, en los 80, había mucho estrés, muchas presiones, muchos nervios, y que ahora es todo fluye, la música fluye, es todo sobre la música, están muy bien y la verdad están muy contentos, y que un periodista en Europa le decía hace poco que en las fotos nuevas están siempre sonriendo, a lo que Dan le agregaba, es difícil sonreír cuando tenés clavos y cinturones de balas y tachas por todos lados, la mayoría de las veces es contra las reglas. pero sí, dice que están muy contentos, y después Dan agregaba también que estuvo girando también con Brutal Truth junto con Exciter y que se sentía como tener 16 años de vuelta, que los veía muy bien. Claro, con todas sus ventajas y desventajas. Con las ventajas y desventajas de 36. Harry, me parece que abusamos ya mucho de la paciencia acá de la gente. Si vos no tenés otra pregunta. No, estamos bien. ¿No, estamos bien? No, estamos bien. Bueno, vamos a escuchar un par de temas enganchados de Nuclear Assault y de Exciter. Uh-huh. En un caso va a ser Analog Man in a Digital World y en el otro va a ser Violence and Force. La vamos a pegar ahora a continuación. Pero no sin antes despedirnos de los muchachos y agradecerle profundamente el hecho de que estén hoy acá dando el reportaje y mañana el Teatro Teatro Flores tocando junto a Serpentor, a Malicia y a Cryptophonia. Exacto. ¿Sí? We think that we've already abused you so much, so it's okay, we will let you go. Thank you so much for coming here, and thank you so much for playing. We were really happy when the show was announced that we were be able to see you live, both bands in the same night. So we were very happy about it. Thank you so much, and thank you for being here tonight. Thank you for having us. Great. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you. Okay. We're definitely looking forward to tomorrow. We want to see everybody come down and have a good time. And we'll see you then, motherfuckers. Les cuento, para que cierre el chiste, que antes de entrar al aire, Dan nos preguntó si estaba bien con decir fuck, fucking shit, y putear al aire, y le dijimos que sí, que en esta radio hace 30 años que se dice cualquier cosa al aire, no hay ningún problema. En una propaganda lo dijo del cantante de Masacre. Lo dijo el cantante de Masacre, exactamente. Claro, así que sí. Así que le agradecemos, dice que está muy contento con que venga la gente mañana, y le vamos a regalar unos segundos más para que putee si quiere. So, we were very happy that you are here, and we will give away like a little second if you want to just curse on the air. Go ahead. Fuck, shit, cunt, mierda. Gracias. We'll be right back. No inventamos la radio, tampoco inventamos el rock, mucho menos el pop. Pero inventamos la mejor forma de combinarlos. Rock and Pop, 30 años de una fórmula en constante ebullición. Rock and Pop, espacio publicitario. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com, regístrate y ganá. ¿Te emociona ver crecer a tus hijos? Este Día del Niño, regálales libros. Leer es crecer. Un mensaje de la Fundación El Libro. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Una leyenda de la guitarra toca en Córdoba. ¿Querés ir o no? Rock and Pop, 30 años. Te invita a ver en vivo al legendario Zakk Wylde. Miércoles 26 de agosto, Espacio Quality en Córdoba. Para ser uno de los afortunados que pueda estar ahí junto a un acompañante, hacelo de siempre. Escúchanos. Zakk Wylde toca en Córdoba. Nosotros te invitamos. Rock and Pop, 30 años. Donde el rock y el pop viven. Bases y condiciones en fmrockandpop.com. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Espectacular, me encantó la nota con John Ritchie y con Dan Lilker, que realmente, bueno, gente macanudísima. Sí, y tuvimos la oportunidad de hacer una nota muy, muy linda, la verdad. Vamos a recordarle a la gente que está el concurso de la remera de Harry y César. Y que, César y Harry. O César y Harry, si usted prefiere. Sí, sí. Que tenemos los CDs de Nuclear Assault para los que acierten cuál es la efigie de nuestra remera del día de hoy. Pounder. No confunda a la gente. Es Pounder, el premio. Es el disco que regalamos. Ah, el disco que regalamos. Sí, no, pero no es. ¿Cómo le voy a decir a la gente que no? Regala? No coincide con la efigie y demás. Pero hay además un par de entradas para ver mañana Nuclear Assault junto a Exciter en el Teatro Flores. A las 18 horas la puerta para poder ver a las bandas argentinas. Uh-huh. Y también tenemos una entrada con Meet and Greet para mañana con Nuclear Assault y Exciter. Hay una entrada con Meet and Greet. No vayan a olvidarse de este agregado o este aditivo de último momento que le pone pimienta al asunto. Simplemente vayan al muro de Facebook de Rock and Pop o a través de nuestro Twitter, que es @violentos-959. Les recomiendo que si se lo ganan, vayan y lo disfruten porque son gente muy agradable. Sí, señor. Aparte. Sí, señor. Aparte de la oportunidad. La van a pasar bien. La oportunidad de fotografiarse con las leyendas y con estos pioneros absolutos. Sí, lindos no son, digo, a la hora de la foto. No, pero qué importa. Para mí son bellísimos estos tipos, caramba. Verlo a John Ritchie acá luego del tiempo que le dediqué. De música ¿Perdón? Escuchada. O sea, tantos años de música escuchada. Okay. Y a Dan en todas sus bandas. Uh-huh. O sea, es algo muy especial esto, ¿no? Bueno, más allá de todo eso. Kicking Out of the Closet se llama el próximo disco. No, pero eso, podemos hacer chistes de esto toda la noche. Usted tranquilo que sabe que podemos. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar una novedad que tiene que ver con lo que viene inmediatamente después. Uh-huh. Nuestro amigo Glenn Hughes, lo podemos considerar nuestro amigo de tantas veces que vino a la Argentina y charlamos y fuimos a comer y nos dedicó también muchísimo tiempo. Saca un disco con Darío Mollo, el tercero. Me refiero a Voodoo Hill, la banda. Se llama Waterfall el disco. Y durante esta semana que pasó se conoció el corte de adelanto, que es el que da título al disco Waterfall, precisamente. Sí, señor. Para todos aquellos que gusten de lo que hace Glenn Hughes, sobre todo en su faceta más clásica, es decir, lo que más les recuerda a Deep Purple, esto les va a interesar. Y pegadito al tema de Voodoo Hill, nada menos que la nota con la propia voz del rock aquí en Tiempos Violentos. Un gustazo, che. Take me down.

playing in my band now. I've known Doug. I know Doug since he was playing with Ronnie 20 years ago, Ronnie Dio. Yeah. And I've known Doug, you know, he's a really close friend to me. Doug Aldrich está tocando en mi banda ahora. You know, sé que él tocaba con Ronnie Dio hace como 20 años atrás. Doug es un amigo muy cercano. Cuando volví a ser un artista solista este verano, decidí que iba a hacer un tour mundial de 15 meses y que él iba a estar. Ya sabes, en todos lados. Entonces le pregunté si estaba interesado en sumarse a mi banda y dijo que estaba de acuerdo. Es increíble para mí que Doug venga a Buenos Aires porque amamos el rock y Argentina es uno de los países más increíbles en el mundo para tocar rock. Le pregunto quién va a ser el baterista. Porque, en definitiva, va a tratarse de un trío. The guy that has been playing with me in my solo band for, you know, a few years, his name is Pontus, P-O-N-T-U-S, Engeborg, E-E-N. El tipo que estuvo tocando conmigo, dice Glenn, cuando hice mi propia banda hace unos años. Su nombre es Pontus Engeborg. Es alguien muy grande y quería crear la forma de trío porque me gusta la dinámica que hay entre tres. Es genial. ¿Qué pasó con California Breed? Una banda que había formado hace poco y había sacado incluso un disco a través de Frontiers con ella. La banda no pudo continuar debido a nuestros compromisos. Jason Bonham quería seguir trabajando con Led Zeppelin y con Sammy Hagar, además de que trabajaba en ese momento con Phil Collins. Así que no pudo cumplir con todo lo demás. Y voy a ser honesto con vos. Me encanta cantar en el estudio, pero si sabés cómo me manejo como Glenn Hughes, yo soy un cantante en vivo y debo cantar en el escenario. Entonces, tuve que terminar con la banda porque no pudimos hacer un tour. Y si no puedes hacer un tour en estos tiempos, no tiene sentido alguno. Por eso quise volver a ser solista. Tiempos violentos. Le pregunto, ¿estás planeando grabar algo, o sea, con esta formación o con otra? I think in America next year we'll record some things. You know, I do record a lot of stuff. I film a lot of. I do carry film. Creo que en América grabaremos algo para el año que viene. Grabo un montón de cosas, siempre estoy filmando películas o documentales de todo lo que hago. Es un poco difícil decir cuándo voy a empezar a grabar, pero sí, la idea es grabar aunque en vivo. La última vez que estuvo en Argentina, todavía estaba en Black Country Communion y el fin de la banda fue un poco raro. Le pido que se explaye un poco sobre eso. We were very, very close friends. But Joe had a very strong solo career, and Joe didn't want to stop playing solo. He didn't particularly want to tour with Black Country. So I decided that. Es bastante simple. Éramos amigos muy cercanos, pero Joe Bonamassa tiene una fuerte carrera solista y quería seguir tocando como solista y no salir de gira con Black Country Communion. Entonces decidimos que no queríamos hacer más álbumes porque no tenía sentido seguir haciéndolo si no salíamos de gira. Joe vino a mí y me dijo que quería ser solista y yo le dije que estaba bien, así que seguí para adelante. Tenés que hacer lo que sentís que es real y todos estamos bien. Yo me siento completamente bien al ser un artista solista. Y de hecho voy a estar de gira por los próximos 15 meses por todo el mundo. Voy a volver a América del Sur de nuevo el año que viene, por el 2016. Perfecto, y dije, además hiciste un álbum con Darío Moyo de Voodoo Hill que está por salir, Waterfall. ¿Cómo fue eso? It's really good, man. I think, you know, if you really like Glenn Hughes classic rock, if you like sort of the Deep Purple Glenn, dice Glenn, es algo muy bueno. Si te gusta el rock clásico de Glenn Hughes y el Glenn de Deep Purple, es como algo perteneciente a esa raíz. Así que si sos fan de Deep Purple, Voodoo Hill te va a gustar porque es bastante parecido en estilo. Le pregunto, recientemente tocaste en vivo con David Coverdale. ¿Cómo fue esa experiencia? David Coverdale is one of my very, very close friends. I've known David for 43 years. I really love David. I don't know if you follow. David es uno de mis amigos más cercanos, dice Glenn. Lo conozco desde hace 42 años. Quiero mucho a David y somos muy amigos, como hermanos. Nos apoyamos mutuamente. Y cuando fui a ver a Wesley en Los Ángeles, fui a saludarlo y él me dio el micrófono y me dijo, vamos a cantar. Y yo le dije, de acuerdo, está así en el video y fue genial. ¿Qué pensás? Le repregunto sobre su álbum de Deep Purple y él no me entiende muy bien y me responde, pero vamos a dejar la respuesta que nos dio porque tiene que ver con el regreso siempre pedido por los fans de Deep Purple. I think it's pretty cool. I think it's different, it's a different arrangement. It sounds a little different, it sounds processed, it sounds more Pro Tool, it doesn't sound what he did, he didn't completely capture the same sound as we did in 73. Creo que es genial y diferente, es un sonido distinto, suena más Pro Tool, no suena como lo que solíamos hacer en 1973. Él quería hacer algo diferente, así que hizo un gran trabajo. Le deseo lo mejor y estoy feliz por él, por David Coverdale, ¿no? Le pregunto si alguna vez pensó en hacer algo similar o volver a su periodo con Deep Purple. Look, for the fans of Deep Purple, it would be great if we could, get together again and play some songs and do a couple of songs or do a show. But we've been speaking about this now for 20 years. Para los fans de Deep Purple sería genial si alguna vez nos juntáramos y tocáramos algunas canciones y hasta hacer algún show, dice Glenn. Pero estuvimos hablando sobre esto por 20 años y hubiera sido increíble si John, se refiere a John Lord, estuviera vivo, pero no ocurrió. Soy amigo de Richie y de David. Tenemos que esperar y ver. Nunca sabemos lo que podrá pasar. Así que, capaz algún día suceda. No lo sé. Les recuerdo que se cumplieron 40 años desde el lanzamiento del álbum Teaser, el solista de Tommy Bowling, y de Come Taste the Band, el álbum de Deep Purple con Tommy Bowling. Y les recuerdo también que perdió a muchos amigos durante estos últimos años, como Kevin Dubrow o Gary Moore. Así que, ¿cómo se siente al seguir rockeando en 2015? I'm strong. I'm really healthy, I'm a sports addict. I'm a vegan. I really am very healthy and spiritual. I am in better shape now than I was 30 years ago. I'm really take care of my body and my mind, I'm very active. And I'm also an actor. I feel when I walk on the stage, I become someone else. Soy fuerte, sano, soy un adicto al deporte, soy vegano y muy espiritual. Ahora me encuentro en mejor forma de la que estaba hace 30 años y cuido de mi cuerpo y mente de la mejor manera. Soy muy activo, me siento como un actor. Cuando me subo al escenario siento que soy otra persona, el otro Glenn. El Glenn que no está en el escenario es muy calmado y tímido, pero el que se encuentra sobre el escenario es muy activo y muy dramático. Hay dos Glenns, el actor, el artista, el músico, y luego está el otro que es el más normal. Si tengo que separar al músico y al artista y al otro tipo que no está sobre el escenario, para mí es algo sencillo de hacer. Tiempos violentos. Me gustaría saber, ya que viene a la Argentina y tiene una nueva banda y una carrera con muchísimos álbumes de muchos años, ¿cómo elige las canciones que va a tocar? It's really what I'm doing with Doug is I'm creating historic songs. You know, I mean, there's going to be songs that you'll know. I mean, there's going to be classic purple songs. Dice Glenn, lo que hago con Doug es recrear canciones históricas. Va a haber canciones que ya conoces y canciones clásicas de Deep Purple sin teclados. Estuve tocando con Slash, Gilby, Duff y Matt Sorum de Guns N' Roses. Sin teclados tocando se pueden hacer canciones como Highway Star o Burn. Acordate también de que Doug es uno de los mejores guitarristas del planeta. Va a ser agresivo, va a tener groove, va a ser dramático y jodidamente épico. Eso te lo puedo prometer, va a ser un terrible show. Le pido entonces a Glenn que para cerrar anuncie uno de mis temas favoritos de su carrera solista. Me refiero a Living for the Minute del álbum Feel de 1995. Matt Sorum está en la batería, pero lo va a presentar él mismo. Y acordate, el próximo 25 de agosto en Groove lo tenemos tocando nuevamente con nosotros. I want to introduce a song from the album called Feel. On drums is Matt Sorum. Great song. Hope you dig it. It's called Living for the Minute. See you August 25th at the Groove. Come on down, people. Amiga, amigos. To love me, all is forgiven, and I hope. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Bueno, amiguitos, el Rock and Pop y Tiempos Violentos te llevan a Córdoba a ver a Zakk Wylde gratis de arriba. Viajás con un acompañante gratis. Te hospedás en Córdoba gratis, vas a ver el show de Zakk Wylde gratis, la pasás bien y te volvés y le contás a toda tu familia que por fin ganaste un concurso en algún lado, eso que nunca habías logrado hacer hasta el momento. Felicitaciones para vos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a sonar una canción de Black Label Society. Uh-huh. El primer oyente que llame al 4535-7625 y la reconozca y diga correctamente el nombre de la canción, se va a hacer acreedor de un pase a la final. Después va a sonar otro tema, otro ganador, pseudo ganador en realidad, finalista, ajá, otro pase a la final. El domingo que viene, entre esos dos finalistas, vamos a hacer finalmente el concurso definitivo, que va a determinar quién de los dos se gana este pasaje más uno, con acompañante, para ver a Black Label Society, a Zakk Wylde, en Córdoba, ¿de acuerdo? En el espacio Quality. Vamos, así que la canción que va a sonar es la siguiente. Y para darles una pista, el teléfono es 4535-7625. Esta canción es el track número uno de uno de los discos de Black Label Society. 4535-7625. Fanáticos de Zakk Wylde, de Black Label Society, llamando al teléfono, me indican que tenemos ya un oyente enganchado. Permítanme saludarlo. ¿Quién habla, querido o querida? Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Soy Martín de Villa del Parque. Martín de Villa del Parque. Me gusta que te presentes, sí, en formato radial, que es nombre y lugar. Sí, sí, es así. Me parece perfecto. No nos importa tu apellido, sí, no nos importa nada más de vos. ¿A qué te dedicas, Martín? Nada. Soy locutor. Ah, mira, a ver, háblame con un tono de... Háblame impostado. Hola, sí, ¿cómo te va? Ah, muy bien, te felicito. Te felicito, claro, claro, sos un locutor cheto. Está muy bien. Claro, sí, soy el pro. Muy bien, te felicito. ¿Cómo te ves impersonando a Mauricio Macri para las próximas elecciones? Por plata, cualquier cosa. Bien, aparte de eso, aparte de, la verdad, estoy plenamente identificado contigo. Un locutor bastante prostituto, digamos, un tipo que se entrega. Sí, es así esto. Me parece bien. Martín, vamos a lo que, sí, nos importa. ¿Sabés qué canción es la que está sonando? Sí, sí, es Bleed For Me. Felicitaciones, querido. La canción era efectivamente Bleed For Me, tema que abre 1919 Eternal, 1919 Eternal. ¿Con quién pensás ir si ganás? Que no ganaste todavía. Con Mauricio, seguro, vamos a decirle. ¿Puedo decir, sí, que le, a decir que le gusta a Zakk Wylde? No sé, es medio cipayo. Y no sé, está bien. Zakk se va a llegar bien con él. Y aparte él habla mucho de desarrollar el sur, ¿viste? Y todo eso. Y como, bueno. Claro, aparte, ¿viste? Voy a ir a Córdoba a ver cómo está todo. Está bien, está perfecto, claro, como parte sí, de la campaña, me gusta. Bueno, claro, sí, Martín, sos el primer finalista entonces para ir a Córdoba, viajar gratis, dormir gratis. ¿Con quién irías a todo esto? No sé, con algún amigo. En serio, te lo pregunto, ahora en serio. Digo, sí, no, sí, sí, sí, con algún amigo, no, que no se llame Mauricio. Siempre varón, ¿no? Que se cope. ¿Eh? Siempre varón, digo. Y no, si a alguna chica le gusta Zakk Wylde, que me avise, no sé. Sí. Pero viste cómo es el metal. Si llegás a ganar el domingo que viene, me comprometo, sí, a dar algún usuario tuyo de redes sociales o algo como para que te contacten chicas eventualmente interesadas. Dale, buenísimo. Me parece fantástico. Bien. Querido, te dejamos y seguimos adelante con el siguiente finalista. Un abrazo. Dale. Te quedas en línea privada. Chau. Pasado a Martín, primer finalista del concurso de Black Label Society. Te escuchemos la siguiente canción que van a tener que adivinar. Rock. Tenemos un oyente que llamó ya. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola. Es muy difícil que hayas sacado el tema ya. Ese se llama Stillborn. Sos un fenómeno. Sonó un gritito de Ozzy de invitado. Stillborn es una canción de Blessed Hellride con Ozzy de invitado. Se escuchó apenas el gritito y el caballero marcó el teléfono y se enganchó. Es una cosa maravillosa, brillante. Te felicito. ¿Cómo te llamas? Alejandro, ¿a qué te dedicas? Estudio, quiero estudiar producción, por ahora estoy estudiando fotografía, pero quiero estudiar producción de medios y audiovisuales. Medios en general, radio, tele, lo que sea. Bueno, bien. Audiovisuales, qué sé yo. Antes que nada, te aviso que no cortes, porque la producción no tiene tu teléfono, llamaste directamente, así que si te llegas a quedar en línea privada te lo van a pasar, si no, llama de vuelta, ¿ok? No cuelgo. ¿Con quién irías en caso de que ganaras? Tengo un par de compas por ahí que le gusta el buen son. El buen son y bueno, el buen Black Label Society, Zack Wild, Black Sabbath, así que tengo un par de compas. ¿Los viste alguna vez en vivo? Pero lo mismo que el otro pibe, si alguna chica se copa. Ah, perfecto. Estaría mejor. Perfecto, está bien. Bueno, también pueden ir ustedes dos juntos si quieren. Y eso nos dejaría sin programa, básicamente, porque sería un embolo. O sea, el domingo que viene, ¿qué hacemos? No, tengo un par de amigos. Bien. Buenos amigos. Perfecto. Te dejo entonces en línea privada. Muchísimas gracias. Dale, Alejandro. Hablas con Marto y ahí él te toma todo el dato y te explica cómo hay que hacer. El domingo que viene definimos entre Martín y Alejandro quién se va a Córdoba a ver a Zack Wild al espacio Quality el 26 de agosto. Nosotros ahora nos vamos con una canción. Vamos a bajar un cambio y escuchar algo de Pride and Glory. Esto es Losing Your Mind, Zack Wild en voces, por supuesto, y aquel disco sureño con estos ritmos hermosos. Andá, echa mano de la oveja que tengas más cerca y explícale cómo es el rock. Una botella de Jack Daniels. Una para bola, la oveja. Una bola de bolos. Sí, para que la oveja. Para que la oveja se deje. Una bola de bolos, una camisa alineadora con musculosa blanca abajo. Y de fondo sonando Pride and Glory. Thank you. You're just losing your mind. Bueno, bueno, bueno, vaya soltando a su prima, amigo. Ya pasó, ya pasó, ya está bien. Terrible, amigo, terrible. Son las 9:53, le quedan solamente 7, en realidad 6 minutos a este programa. Y en esos 6 minutos tenemos que, primero que nada, especificar quiénes han sido los ganadores de las contiendas a realizarse el día de hoy. Así es, señoras y señores, la remera de César y Harry, si usted prefiere. Sí. Los CDs de Nuclear Soul, que pertenecen a Game Over. Sí, señor. Esa es la efigie de nuestra remera del día de hoy. Para Mariela Serrano e Ignacio Gaguino. Muy bien, bien, bien, bien, correcto. Hay un par de entradas para ver mañana Nuclear Soul junto a Excite en el Teatro Flores a partir de las 18 horas. Y se la lleva Gabriel Martínez. Este aplauso es para vos. La entrada con Meet and Greet para mañana se la lleva Guadalupe Fernández. Bueno, cuidado. ¿Sí? Cuidado bien, con Dan Linca. Bien, bien, bien, bien. Maravilla. Mucho bueno, estos fueron los ganadores del día de hoy, mi viejo. Perfecto, qué alegría. Y dejamos pendiente lo de esa cual para el próximo programa con todo el suspenso que ello implica. La gente no va a poder dormir. Tal cual. Señoras y señores, Javier Rossi, resfriado, pero aún entero, nos operó en el día de hoy. Marto Santavalla hizo malabarismos en la producción y asistencia. Lesionado. Harry Salvarrey tradujo impecablemente la nota. También, sí. La cervecita estaba... Cada uno, resfriado, lesionado, ebrio. No, no, está bien. Yo comparto el espíritu o la bebida espirituosa en este caso, así que muy bien. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, le dice... Hasta la semana próxima con Tiempos Violentos. No sin antes recordarles que hoy es el Día del Niño y nos pareció bien cerrar con un tema alusivo. Nada menos que un cover de Pat Benatar, Hell is for Children, un tema que han hecho muchas bandas, entre ellas Children of Bodom o Seven Witches. Próximamente en el multiverso. Claro, bueno, podría haber entrado tranquilamente en el multiverso, pero elegimos la versión de Hailstorm, de la cantante Lizzie Hale y su banda. Que también es una banda para chicos, está bien. Total, no, no sé si es una banda para chicos, ¿eh? De hecho, la letra de este tema es terrible porque habla de cómo se aterroriza a los chicos a través de las amenazas de la religión, de realmente no considerar un abuso... El tema de estar amenazando a los chicos con que se van a ir al infierno, algo que viene ocurriendo desde hace miles de años, es una de las formas de abuso que todavía están toleradas en nuestra sociedad y que no debería ser así bajo ningún punto de vista. Pero bueno, vivimos el tiempo que nos ha tocado y nos despedimos porque el tiempo se nos va con este Hell is for Children, el infierno es para los chicos. Esperemos que no, que nunca más, y que los únicos privilegiados sean efectivamente los niños, más allá de la política, por supuesto. Nosotros también. A mí me gustaría ser privilegiado, sí. Pero si todos somos privilegiados, ya no existe el privilegio. No está mal. No está mal eso, ¿eh? No está mal, si lo pensás. Palabras de Harry Salvarrey, filósofo argentino contemporáneo. La metáfora no se transmite con los genes. Sépanlo, otro ¿eh? Otro día te lo explica. Otro día te lo explica. Chao, gente. Hailstorm y Hell is for Children para despedirnos hoy. Chau. Crying the black in your eyes, and then